Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Días pasados se realizó en la ciudad de Buenos Aires una nueva audiencia pública para determinar el precio de gas en Boca de Posta. Y por supuesto la Defensoría del Pueblo de la Nación participó por medio de la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor. Estamos con Mariana para que nos cuente cuál fue la postura de la Defensoría y bueno, y qué se trató en la audiencia. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, nosotros en principio hicimos la presentación por escrito a la audiencia el lunes de esa semana, el lunes anterior a la realización de la misma, y después concurrimos a la audiencia para manifestarlo. Nosotros la posición que sostuvimos, bueno, primero es que es el precio de gas de Boca de Pozo, es el precio del gas del metro cúbico, que eso incluye la factura, o mejor dicho, es parte del precio de la factura final que pagan todos los usuarios. Nosotros en ese momento lo que dijimos que eso era una simple comunicación de los precios, porque hasta tanto se fije a través del libre mercado este precio, la realidad es que lo fija el Ministerio de Energía, por lo tanto esta audiencia fue una comunicación de los precios. Una consulta, es decir, desde afuera, ¿no? Viéndolo, sí. ¿Cómo se determina el precio? Porque ahí no sé, producción propia de Argentina, del petróleo, hay importación de petróleo, de gas, ¿no? Para traer. Es una cuenta que termina siendo el Ministerio de Energía, que es el precio que se le asegura en el marco de unos planes específicos que hay, que se le asegura a los productores para incentivar la producción de gas, como si también la importación de gas natural licuado que Argentina está necesitando para cubrir su demanda. Que en este momento viene de Bolivia y de Chile. De Bolivia y Chile, exactamente. Que de Bolivia ya se explicó también en la audiencia con otras oportunidades que ya los gasoductos no tenían más capacidad para transportar más gas, entonces por lo tanto se está importando también a través de Chile. Nosotros lo que sostuvimos es que se estaba fijando un precio, pero que también estaba previsto o estaban pendientes los incrementos en función de las anteriores audiencias públicas realizadas, cuál iba a ser el precio que iba a tener o la tarifa que se le iba a aprobar para el transporte y distribución de gas. ¿Qué solicitamos nosotros? Que se respete el principio constitucional de razonabilidad, es decir, la factura final que incluye el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos, que esa factura tenía que ser razonable. Por otro lado, había que preservar o respetar los principios de gradualismo que la Corte Suprema ya también había ordenado que debía respetar en agosto del año pasado. Es decir, que no puede ser una suba abrupta. Exactamente. Y por otro lado, también nosotros sostuvimos que la tarifa tiene que ser asequible y tiene que ser accesible. No puede quedar, tratándose de un servicio público esencial, gente que quede afuera de este servicio por su imposibilidad de pago. En cuanto a la tarifa social, nosotros insistimos, como así también en otros servicios que tienen tarifa social, que debe, si bien existieron modificaciones por parte del Ministerio de Energía en cuanto a los criterios para acceder a la tarifa social, y esto es en función de todos los pedidos que hicimos en la audiencia pública de septiembre de 2016 que fueron recogidos favorablemente, ahora nosotros insistimos y vinimos y seguimos insistiendo en que aquellos usuarios que cuenten con certificación negativa de ANSES también sean incorporados a la tarifa social. Por otro lado, también dijimos que es confusa en el caso de la página de la Energas aquellos usuarios que quieran informarse sobre si están incluidos o no en la tarifa social, como así también cómo solicitarla. Por un lado hay resoluciones del ente que dicen tiene que hacerse a través de las distribuidoras, pero cuando uno consulta en el Energas lo redireccionan directamente a la página del Ministerio de Energía. Por lo tanto solicitamos que esto también se aclare, también solicitamos que se actualice la información del SINTIS, que es una base de datos a través de las cual el Ministerio de Energía consulta sobre los datos, la base de datos de las personas, sobre cuánto cobra, si tiene más propiedades, autos, etcétera. Esa base de datos no siempre está actualizada y nosotros en la Defensoría tenemos casos de personas que aparecen en la base de datos como fallecidas y que no lo están, y es un trámite muy engorroso para después normalizar situación en esta base de datos. Y muchas veces eso también no puede significar que quede excluido de la tarifa social. Exactamente. Claro. Por otro lado, también solicitamos solicitamos, y esto, digamos, son estos pedidos vienen y ya los hemos pedido en audiencias públicas anteriores, sí, sí, que había que modificar el umbral de consumos de acuerdo a las condiciones climáticas y las necesidades de las zonas. Cosa que pedían también desde distintos puntos del país. Exactamente. La gente de Salta, la gente de Mar del Plata. Exactamente. Bueno, para sorpresa nuestra, y vuelvo a recordar que nosotros lo habíamos presentado el lunes anterior a la audiencia, el ministro en su presentación anuncia que se habían modificado, se van a modificar los umbrales de consumo, es decir, se van a ampliar estas, digamos, cómo uno va a quedar recategorizado como residencial 1, 2, 3, dependiendo de la zona. Eso fue una grata sorpresa para nosotros, porque en definitiva consideramos que se había tomado en cuenta lo que habíamos solicitado. No. Después insistimos que esto, digamos, este precio de gas se determina en función de una reducción de los subsidios, de un sendero de reducción de subsidios. Y ya estaba previsto, que para 2022 la Puna no reciba subsidio alguno al precio del gas. Nosotros consideramos que esto no puede ser así y que para esa zona, digamos, por sus características climáticas y socioeconómicas, debía mantenerse. Y finalmente nosotros dijimos y volvimos a insistir en esto, en la razonabilidad, la gradualidad, que también se tenga en cuenta la situación socioeconómica de los usuarios, que vienen soportando diversos incrementos, tanto en productos básicos como también en distintos servicios que han incrementado sus tarifas, y en muchos casos, o en una gran masa de usuarios, los incrementos salariales no resultan suficientes para hacer frente a este incremento. Entonces, ahí también solicitamos que, así como el año pasado se previó, tenga un tope estos incrementos en cuanto a la facturación final, y también, eso fue sorpresa nuestra, el ministro anunció que se iban a mantener estos topes a los incrementos. Así que bueno, eso fue... Es por lo menos han escuchado lo que ha presentado la Defensoría. Exactamente. ¿Solamente la Defensoría Nacional tuvo que hacer esta presentación o todos los que querían participar tenían que hacerlo? En realidad, la presentación que se hace, eso puede... No necesariamente, nosotros lo hicimos de manera previa y después lo manifestamos. Igual hay que tener en cuenta que especialmente en esta convocatoria, y más allá que el decreto 1172 de 2003 lo prevé, uno puede hacer la presentación el día de la audiencia o en forma previa, y debe tomarse a los fines de la evaluación final de la audiencia. Nosotros hicimos la presentación previa y también participamos en la audiencia para manifestar lo que estábamos presentando. ¿Cuándo sale la evaluación final? ¿O ya directamente en el mismo cierre de la audiencia se hace una evaluación? No, el cierre de la audiencia, digamos, ahí la evaluación final es una transcripción de todo, una evaluación de todo lo que fueron manifestando los distintos participantes de la audiencia. En este caso, digamos, la resolución 212 del Ministerio de Energía, por ejemplo, del año 2016, se efectuó todo el reconto de las posiciones y así también las decisiones que se adoptaban en función de lo manifestado en la audiencia. Perfecto. Doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo, estuvo con nosotros. Muchas gracias. No, por favor. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Hace un tiempo atrás habíamos hablado con quien hoy está conmigo, con Delfina Arismain, para contarnos de una campaña solidaria que estaba iniciando para que su hija Libertad pudiera viajar a Boston a hacerse una complicada operación. Y bueno, hoy por suerte la tenemos a Delfina acá con nosotros para primero contarnos cómo fue esa experiencia, contarnos cómo salió la operación y por supuesto también para agradecer a toda esta gente que la ayudó y que nos ayudó a todos también cuando en esta campaña solidaria para que Libertad pudiera ir a Boston. ¿Cómo te va, Delfina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cómo, bueno, primero un poco cómo fue todo el tema de la campaña y después contanos a ver cómo fue la intervención de Libertad. De Libertad. Bueno, la campaña fue bastante intensa, fueron casi 2 meses que teníamos para juntar el dinero, que era montón. Por suerte hemos logrado juntar la totalidad de lo que necesitábamos, así que Libertad pudo viajar a Boston, pudo operarse y bueno, ya estamos de vuelta, está mejor que nunca. La verdad que fue una experiencia increíble. ¿En dónde fue, dónde lo operaron? En el Hospital de Niños de Boston. Hospital de Niños de Boston. Ajá. Ahí lo operaron el 6 de febrero. Uh-huh. Y bueno, la cirugía salió muy bien. Al día siguiente, en menos de 24 horas, ya estaba caminando. Recordemos que es una cirugía a corazón abierto, o sea, es algo bastante complicado. Pero la verdad que es un servicio y unos profesionales que no se puede creer. O sea, el trato que tienen para con los chicos, para con nosotros como familia, es increíble. Nos sentimos muy, muy, muy, muy contenidos. Ajá. Escúchame, Delfina, el tema del trato, como decías, para la familia, con sus hermanitos, habían viajado también, es decir, todo el grupo familiar, sí, para estar con libertad. Sí. ¿Y por qué te explicaban eso? ¿Por qué ellos habían pedido que viajaran todos? Bueno, viajamos todos porque ellos creen que son fundamental para la recuperación, y de hecho es cierto, al día de operarse, al segundo día, ya los chicos estaban con ella en la habitación todo el tiempo, jugando, los dejaban meterse en la cuna con ellos, nos dejaban pasear por el hospital, más allá de la complejidad, ellos como que todo lo que tenga esté conectado al chico se puede mover. Entonces Libertad tenía todavía dos drenajes de que le drenaban líquido de los pulmones y después de la cirugía. Uh-huh. Y sin embargo tenías un autito preparado para eso, y Liber iba paseando por todo el hospital con los hermanos, comiendo, uh-huh, jugando, uh-huh, como teniendo la mejor vida que podían tener en ese momento, tratando de que sea lo más normal posible. Y ahora, de aquí para adelante, ¿tienen que volver a Boston? Tenemos que volver el año que viene para vacaciones de invierno nuestras, o sea, verano, así que por suerte no vamos a tener tanto frío como tuvimos esta vez. Y tiene que volver a un cateterismo más de control, y después volverá, si todo va bien, una vez al año para control nada más. Ajá, para control nada más. Por supuesto, el agradecimiento para toda la gente. Por supuesto, la verdad para que todo el mundo, sí, incluso, bueno, hasta hubo jugadores de fútbol, corredores de auto, un montón de, sí, gente, sí, que tuvimos una campaña que nos ayudó bastante, y la gente, la verdad es que no nos va a alcanzar la vida para agradecer, porque es imposible agradecerle tanto a tanta gente, y como, pero bueno, es esto, gracias y más gracias a todos los que ayudaron. Es una muy buena noticia, muchas gracias, por supuesto, también aquí desde el programa a toda la gente que pudo participar. Tu mucha fuerte, Delfina, para seguir adelante, porque como bien decís, hay que seguir y hay que seguir. Totalmente, gracias. Chao. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas, y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.